a comenzar con la lectura de un breve documento que hemos elaborado entre los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Bariloche. De alguna manera nos involucra a todos y todas los, las, les trabajadores de las radios públicas de todo el territorio nacional. Ante la aprobación del proyecto de la Ley Bases por la Cámara de Diputados de la Nación y su actual tratamiento en la de senadores, estamos frente a la posibilidad de privatización de empresas públicas como RTA, Radio Nacional, y actualmente estamos siendo testigos del vaciamiento que están sufriendo las emisoras. Con estas medidas, claramente corre riesgo el servicio que brinda nuestra radio, siendo el más tangible el segmento de mensajes a pobladores rurales, del cual dependen distintas instituciones y habitantes de la línea sur y de la zona andina de Río Negro, de parte de Neuquén también y de Chubut. Radio Nacional Bariloche es además cabecera de protección civil ante emergencias climáticas, desastres naturales, incendios, cortes de suministro eléctrico, etc. Distintas instituciones de Bariloche y de la región comunican y difunden sus convocatorias a través de esta radio. De no contar con un medio público en la región, no quedaría ninguna alternativa que pueda brindar de manera gratuita estos servicios esenciales de comunicación que hoy brinda la radio. Y además, ante una emergencia de cualquier tipo, es necesario como comunidad contar con una emisora que tenga el alcance geográfico y la capacidad técnica de transmitir y comunicar cualquier situación de alarma. Vías de contacto para el servicio de mensajes de Nacional Bariloche. Las cosas que nos unen. Gaminado Domingo Antonio, de Chenquenicén. Es un paraje, es un campo, y ahí he tenido mis pocos animales, mi viejo, y he seguido yo trabajando. ¿Por qué está participando de esta movida en contra del cierre de la radio nacional de todo el país? La verdad es que es una radio muy escuchada porque estamos todos los días con ella. Lo único que llega allá es Radio Nacional. Esa es la única radio que tenemos ahí en el campo, porque no hay ninguna otra radio más. Uno llega del campo, prende la radio, escucha los sociales, que eso es muy interesante también, para saber cómo está la familia en el pueblo. La radio es una cosa muy buena, es como una familia, es una alegría. Dionisio Riquelme me llevó arriba. ¿Cuántos años tiene usted? 94 voy a cumplir ahora. ¿Qué significa para usted Radio Nacional en su vida? La madre del pueblo. Esto es la madre de los campos. Porque cualquier cosa que llegue a pasar en los campos, en el medio de comunicación es esto. Eugenia Cabrera. Yo vivo acá en Bariloche, en San Francisco III. Tengo 77. Radio Nacional es muy sagrada para nosotros. Y cuando tuvo la enfermedad, esto, el COVID, lo ha servido un montón, porque nosotros estábamos antes en la Nicón Grande, no teníamos nada para salir ni nada, y siempre era la radio, la radio, la radio. Me llamo Huenchuyana Ladino, soy nacido en Corralito, aquí a 120 kilómetros de la Radio Nacional. Del 79 estoy abrazado, por una manera de decir, en la Radio Nacional, comunicándome con toda mi familia y todos ellos están por la zona rural. Para nosotros y para mí es como una madre. Me acuerdo que una vez estuve enfermo y quien me sacó de allá fue la ambulancia y por el medio de la Radio Nacional. Eso es lo más grave, viste, que estuve en hora de la muerte, por decirlo, y bueno, me sacó adelante. Y bueno, lo que está pasando es grave, unas cosas más que del gobierno nacional, ¿no? Que yo prácticamente el gobierno para nada estoy interesado en él, porque soy trabajador, me duele mucho lo que está pasando y cómo tiene el país. Soy María Ángela Santibano, vivo acá en Bariloche ahora, era de Ñorquín con la Chaco de Rucos por ahí, hice la escuela y todo allá. Que estoy presente en Radio Nacional por el abrazo, porque ya de chica a radio lo escuché de L8 y pasó el R30. Mi papá estaba al tanto del Radio Nacional porque escuchaba fútbol, escuchaba los boxeos, por eso a mí me encanta el Radio Nacional, lo sigo escuchando hasta ahora. ¿Cuál es para usted la importancia de Radio Nacional en el campo, en los parajes rurales? Y para estar comunicado por todos los que van a la escuela, los niños, el hospital, que van a hacer un trámite acá al PAMI, están informando si vienen o no vienen a Bariloche, y por los médicos que van a la escuela por ahí. Para eso lo necesitamos mucho. Hoy no quiero que esto de Radio Nacional no se pierda. Ponés el oído. Nosotros, la voz. Juntos, hacemos Nacional. Tu radio. Agradecemos a FM Los Coihues, que nos está tomando la transmisión, a FM del barrio Virgen Misionera, a FM Piuqué, a la radio streaming que tiene nuestro compañero Juan Carlos Montoya y a FM Horizonte, que están transmitiendo. Aquí con la radio no lo podemos hacer, pero estamos saliendo por otras radios que están llevando la voz y lo que está ocurriendo también. Radio Nacional es soberanía informativa, es federalismo y es identidad cultural. Hoy la comunidad de Bariloche, vecinos, vecinas, estamos acá para abrazarnos, para saber que estamos, para saber que siempre vamos a estar cerca, como la radio, en cada lugar donde se necesita conectar con la información, conectar con una voz, con una palabra que te acompañe. Eso es Radio Nacional y hoy nos abrazamos. Gracias a todos por estar y es momento ahora de poder generar esto simbólico, este abrazo. La radio es grande, este edificio histórico, 80 años de historia, que tiene un presente y también tiene un futuro. Vamos a abrazar la radio, hagámoslo, tomémonos de la mano y así rodeemos este edificio que tiene un montón encima y tiene, como decíamos, un montón de presente y futuro también. Yo soy Marcelino Cabrera, soy de la comunidad de Anecón Grande, pero hace más de 40 años que vivo acá en Bariloche. Yo tengo muchos recuerdos de Radio Nacional desde los 5 años, porque nosotros tuvimos programas también acá cuando empezamos a reivindicar nuestra identidad como mapuche. Por eso estamos acá, para apoyar y que no se cierre Radio Nacional, que no se privatice. Porque al privatizar esto, todo sería muy difícil para nuestra comunidad, nuestro peñín y nuestros ancianos, en especial que viven fuera de la ciudad, que viven en las comunidades, es muy difícil. ¿En qué momento usted se sintió cerca de Radio Nacional? En todo momento, desde los 5 años que yo recuerdo que veníamos con mi abuelita, cuando veníamos del campo, era en esa época la única comunicación que había para la zona rural. Cuando llegábamos acá a Bariloche, comunicábamos a nuestros familiares de nuestra comunidad, que llegábamos bien. El sentido que tiene Radio Nacional es muy grande. La única radio que siempre estuvo apoyando a las comunidades de mapuche, porque mi abuela la traían a hablar en Mapuzungún, acá en la radio. Radio Nacional creo que tiene la madre de la comunicación de todas las comunidades rurales. Es una comunicación que nunca se cobró y entonces ahora, al privatizar esto, este gobierno lo único que quiere es que todos paguemos. Mi nombre es Amelia Aguirre, yo soy de Comayo, me vine en el 77 a vivir acá a Bariloche. ¿Cómo es Comayo? Era un pueblito chiquito porque ahora creció un montón. ¿Más o menos a cuántos kilómetros es de Bariloche? 200 kilómetros, no es tan lejos. Después de Pilca está Comayo. La radio es algo muy importante. Si llegan a privatizar esta radio, ¿qué hacen la gente del campo? Hay lugares que no entra un auto, tienen que andar a caballo. Si más no viene para comunicarse, tienen que ir a kilómetros para poder decirle a un familiar que está bien o que hay alguien enfermo. Más allá del frío que hace hoy, ¿por qué decidió venir? Para apoyar, porque ya le digo, para mí es muy importante la radio. Es un beneficio para toda la comunidad, no solo para acá Bariloche. Bueno, ahora tienen celulares, pero no todos en el campo tienen un celular. Tienen que ir kilómetros y kilómetros para poder comunicarse o decir, bueno, estoy bien o estoy enfermo. Eso es lo más importante para nosotros. Siempre vamos a defender la radio y lo vamos a apoyar. ¿Por qué piensa tan egoísta de privatizar la radio? Porque eso es ser egoísta. Hola, mi nombre es Sinara, soy de la comarca andina, pero vine a Bariloche hace muy poco tiempo y en la comarca se nota mucho más la necesidad de la radio nacional porque los parajes no tienen otros medios de comunicación o se dificultan mucho. ¿Qué sentís cuando desde la ciudad donde internet tiene una velocidad que vuela y que todo es vía celular o tecnologías digitales, qué sentís cuando dicen eso? Bueno, ¿para qué vamos a mantener la radio abierta si ahora todo el mundo usa Twitter, usa otro tipo de medio de comunicación? Siento que es una mirada muy individualista, un poco egoísta desde, bueno, esas ciudades centrales, se podría decir, en las que no tienen capaz empatía hacia lo que ocurre en otros lugares del país, donde este medio sí es esencial, este medio cumple una función trascendental para la vida de muchas personas. ¿Hay alguna anécdota puntual que recuerdes en la que te hayas sentido parte de Radio Nacional? Las mañanas en mi infancia, cuando escuchaba el folclore, o sea, eso lo tengo muy, muy patente. O sea, mi familia se levantaba muy temprano y lo primero que hacía era encender la radio y, bueno, siempre me levantaba con el sonido de la radio. Antimil Irma, de Pichilaufu. Hace años que vivo acá, pero nací y criada allá. Cuéntenos cómo es Pichilaufu. Es un campo, pero lindo. Qué sé yo, uno cuando es joven por ahí no lo entiende, recién ahora. Bueno, me tuve que venir a trabajar, pero mi corazón siempre está allá. Toda la comunicación pasa por Radio Nacional, aparte que el alcance que tiene. Yo vivía en el campo y ahora vivo acá y lo sigo escuchando. O sea, a pesar de que hay muchas otras comunicaciones o para escuchar, pero yo sigo escuchando Radio Nacional. Todos los programas, lo lindo, la gente que trabaja ahí, la solidaridad que tiene con la gente del campo. Como que uno lo escuchan por acá y no en otro lado, ponele. O sea, veo esa sinceridad, no sé. ¿Por qué está participando de esta jornada en defensa de Radio Nacional? Y porque desde que muy chica recuerdo la radio, que escuchábamos programas para niños, y aparte por muchas cosas, uno lo lleva desde que tiene recuerdo, y emociona y da bronca y da impotencia de que ahora lo quieran cerrar. Buen día, bienvenidos a todos al abrazo de esta Radio Nacional tan hermosa. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer unos chamamecitos para entrar en calor, dos chamamés enganchados. En octubre cumplimos 80 años de existencia y la radio pública, nuestra radio, ha sido parte de la vida de la población de Bariloche, de toda la línea sur y de toda la región. Y hoy, con toda la actividad e información que a diario compartimos, sentimos que es imprescindible que siga vigente y sentimos imprescindible también que podamos defenderla entre todos, todas y todes, a pesar de cualquier ideología política. Los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de todo el país, agradecemos a todas y todos ustedes por este amor, por este abrazo, a los que están y a los que no están. Y hoy más que nunca en el Día de la Escarapela, ¡viva la patria! ¡Viva!